Milagrosa Virgen de Lourdes, oración para pedir un milagro de salud. En esta ocasión es aconsejable ir leyendo la oración que debajo en la descripción te dejo por escrito. Y cuando veas puntos suspensivos, debes decir el nombre de la persona enferma. Aquí vamos. Nuestra Señora de Lourdes, salud de los enfermos, milagrosísima patrona de los que padecemos, grande es mi amor hacia ti y grande es la fe que pongo en tus prodigiosas curaciones. Te busco sin cesar en mis oraciones, déjame que te encuentre y llegue a tu maternal corazón. Déjame que te cuente todo lo que me aflige y lo mucho que necesito tu poderosa intercesión en estos momentos que mi cuerpo está falto de salud. Gracias por tu presencia constante en nuestras vidas. Gracias por la compasión y amor que nos demuestras. Gracias por ser nuestra mediadora ante el Altísimo, por estar siempre tan cercana y por ser buena y paciente con nosotros. Hoy, con toda mi confianza, recurro a ti. Ruega por mí a Dios para que perdone mis faltas, aumente mi fe y conceda esperanza cierta y alivie el sufrimiento que me produce la enfermedad. Coloco la salud de en tus santas manos. Mi amadísima Virgen de Lourdes, intercede para poder sanarlo o sanarla, brinda tu amor y tu compasión a abogada para que se recupere de su enfermedad y sean sanadas sus dolencias físicas y espirituales, restaura la delicada y frágil salud de restaura su energía, cura su cuerpo, dale fuerzas, guarda a en tu dulce e inmaculado corazón y haz que reciba todos los favores de tu Hijo. Haz un milagro, Madre Santa, bendice las manos que lo toquen, bendice los médicos que lo asisten, bendice a su familia que sufre y espera tener a junto a ellos, felizmente recuperado o recuperada y lleno de vitalidad. Haz, Virgencita, que supere pronto este momento difícil. Envía a socorro desde las alturas. Que tu Hijo contemple, visite y alivie su cuerpo y sea su torre fuerte donde resguardarse. Acógelo, acógela en vuestros sagrados corazones para que siempre esté protegido y con vuestra inmensa y habitual misericordia y bondad, haced que la salud de sea restablecida. Oh Virgen Inmaculada de Lourdes, que desde tu santuario, la gruta prodigiosa de Lourdes, nos dispensas tus gracias y milagros. Ruega por nosotros y acompáñanos en nuestro caminar. Gracias por no dejarnos solos y darnos tus cuidados. Gracias por ser tan buena y amorosa con nosotros y no negarnos tu asistencia cuando la pedimos. Así sea. Así sea. A la bondadosa y misericordiosa protección de Dios, encomiendo mis humildes peticiones, que la súplica que hago a favor de sea oída en los cielos y que Dios, nuestro Padre Celestial, que es la fuerza del débil y consuelo de los que padecen, conceda a su siervo a